Yo nunca quise estar loco. Yo creo que todo es una mentira. Escuchando clásicos en Punto Diverso esta tarde lluviosa. Charly García, yo no quiero volverme tan loco. Gracias, Daniel, por esa selección musical tan bacana que siempre nos pones en, para Punto Diverso. El día de ayer, a lo que estaba haciendo el zapping televisivo, el zapping es esta acción de ir de canal en canal, pasé por uno de los canales de televisión locales. Y dieron pues un reportaje bastante interesante que ha causado bastante repercusión en la población en general y tiene que ver con el bebé que esperan dos activistas de nuestro país. La una activista es Dayan Rodríguez, una activista trans, y que su pareja, que nació mujer pero ahora es hombre, nacionalidad venezolana, él pues está embarazado y esperan los dos tener su hijo próximamente en este año 2016. En realidad es una noticia no es tan nueva, esto ya desde el 2015 ya algunos medios hicieron eco de esta noticia. Pero ayer, pues, tuvo alguna repercusión por el hecho de haber salido en televisión. Antes también había salido en televisión, pero la noticia había sido enfocada más desde una perspectiva más, digamos, amarillista en cierto tipo de programas, ¿no? Ayer estuvo el reportaje bastante completo, bastante bien realizado por el equipo periodístico de Día a Día. La intención siempre, ¿no?, de un programa serio como este no es crear polémica ni mucho menos, sino revelar las realidades que se dan en nuestro país y en el mundo. En realidad es algo que lo hemos venido repitiendo constantemente en este espacio Punto Diverso y en todos los espacios periodísticos y de comunicación que dispone las poblaciones de la diversidad sexual y de género en diferentes medios masivos. No solo en los medios masivos tradicionales, sino también a través de las redes sociales. Y esa es pues la lucha que tenemos con el Estado ecuatoriano, ¿no? El reconocimiento de los derechos iguales para todas las personas, dado que la realidad es que existen las familias diversas en el Ecuador y el país, el Estado, debe garantizarles una convivencia igualitaria como para todas todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. Entonces, creo que fue un abordaje bastante bueno el de la nota. Y así es que cuando se tienen ese tipo de abordajes, pues es bueno felicitarlos para que se sigan haciendo este tipo de abordajes, ¿no? De hecho, en el 6 de octubre de 2015, en el mes de octubre, fue cuando se mediatizó por primera vez esta noticia, ¿no?, de que la activista trans Dayan Rodríguez será mamá. De hecho, voy a leer, me voy a permitir leer una nota que salió en el diario El Comercio, precisamente esa fecha, 6 de octubre de 2015. Fue a raíz de una publicación que ella misma hizo a través de sus redes sociales. La nota de prensa del diario El Comercio de esa fecha del año anterior se titula "La activista transfeminina Dayan Rodríguez será mamá". Su mensaje se hizo viral en Twitter. "Voy a ser mamá. Mi novio Fernando Machado está embarazado de mí", escribió en su cuenta @ Dayan Rodríguez Z. La activista transfeminina, es decir, nació hombre pero siempre se sintió mujer, confirmó la noticia y dijo que el embarazo de su novio, un activista venezolano transmasculino, es decir, que nació mujer pero se siente hombre, no fue planificado. Junto al mensaje en la red social Twitter, publicó algunas fotografías con su actual pareja, así como una ecografía y una prueba de laboratorio realizada el día anterior, lunes 5 de octubre de 2015, que confirma 4 semanas de gestación. También colgó una muestra de una prueba casera de embarazo. La nota sigue hablando sobre esta feliz noticia, pues para cualquier pareja que se quiere, que se declara su amor, creo que siempre el hecho de traer una nueva vida al mundo es una noticia grata. Y en los casos siempre que es una paternidad deseada, es muchísimo más grato, ¿no? Y este creo que es el caso, creo que es una paternidad muy deseada, muy esperada, y que desde Punto Diverso pues les saludamos y les deseamos todo lo mejor para esa familia diversa que día a día lucha también por los derechos, ya no solo de ellos, sino también de ese hijo que está próximo a llegar al mundo. Habrá que ver ahora, más bien habrá que analizar cuál va a ser la reacción de siempre los grupos más retardatorios, grupos de siempre, ¿no?, que están en contra de las familias diversas. Y habrá que ver también cuál es la reacción misma del Poder Ejecutivo en la persona del presidente de la República, puesto que Dayan Rodríguez y las organizaciones que dirige, la Asociación Silueta X, tiene su sede en Guayaquil, y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, que aglutina a algunas organizaciones del país, particularmente de la, en su mayoría, si no estoy mal, de la zona costa de nuestro país, han declarado en algunas ocasiones, en la última reunión con el presidente Rafael Correa, que tienen pues un compromiso, digamos, político con el régimen de la Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, que comparten en algunas cosas su pensamiento, su ideología. Y de hecho, si nos vamos al Twitter, a la cuenta de Twitter de Dayan Rodríguez, a su Facebook, tanto al de ella como al de la Asociación Silueta X, o al de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones de la LGBTI, son organizaciones que están bastante ligadas y afines con el régimen actual. Lo importante es eso, es que ellos están desde su propia perspectiva, desde su propia ideología, están luchando siempre por los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Así es que nuestras felicitaciones a Dayan Rodríguez, a su novio y a ese hijo que está por venir. Sigan adelante con su lucha. A veces no coincidimos, esto también creo que es importante mencionarlo. Las organizaciones LGBTI no somos una amalgama homogénea, al igual que en todos los espacios, en todas las grupos que ejercemos presión al Estado para que se cumplan los derechos, hay divergencias y no siempre compartimos los mismos postulados, las mismas posturas frente a determinados hechos o frente a determinados pronunciamientos. Pero más allá de eso, pues siempre hay que rescatar y poner énfasis, más bien darle realce a la lucha, cada quien desde su trinchera, la lucha que se hace para que el Ecuador sea un país más igualitario, más equitativo, más digno para todos y todas. Así es que nuevamente felicitaciones a Dayan. Bueno, hoy les habíamos preparado un programa con algunas noticias del mundo, puesto que la semana anterior no tuvimos la oportunidad de estar junto a ustedes. Están aquí, la gente que viene a la Casa de la Cultura constantemente habrá visto que están como remodelando toda la Casa de la Cultura. Esto es en preparación de la Conferencia Mundial Hábitat, que se va a desarrollar aquí en el país en el mes de octubre, si no estoy mal. Y entiendo que la Casa de la Cultura es una de las sedes principales, de tal manera que se están haciendo algunas adecuaciones. Y es por eso que también aquí dentro de la radio tuvimos que... Se cerraron pues algunos días las puertas de la radio para hacer adecuaciones. Por eso la semana anterior tuvimos algunos altibajos. Vámonos con un cortecito más y volvemos. Cuervos, Hijos de la Libertad, una banda quiteña, como siempre aquí, dándole no espacio, sino más bien está dándole el espacio que siempre se ha merecido la música ecuatoriana, la nueva música que se hace aquí en nuestro país. Lamentablemente la semana anterior, como no tuvimos, digamos, con normalidad el programa, no pudimos mencionar una noticia triste que nos llegó desde Chile. Y es que en Chile una compatriota nuestra trans fue asesinada. Y es lamentable, ¿no?, que todavía tengamos que dar lectura de este tipo de hechos en estos espacios. ¿Cuándo será el día que no tengamos que dar este tipo de noticias? Creo que está lejos todavía ese día. Es una noticia de diario La Hora, que a su vez la extrae de la agencia EFE. Trans ecuatoriana asesinada en Chile, lunes 23 de mayo de 2016. Un taxista fue formalizado ayer por el asesinato a puñaladas de una mujer transexual ecuatoriana cometido a la madrugada del viernes y quedó en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, según informaron fuentes judiciales de Santiago de Chile. La víctima, identificada como Litsi P., de unos 30 años de edad, fue hallada muerta en el centro de Santiago. Según la investigación del suceso, el taxista transportaba a la mujer en su vehículo y la acusó de robarle la billetera. Ambos se enfrascaron en una discusión y el hombre le asestó varias puñaladas a la víctima y huyó del lugar. El abogado del imputado argumentó que actuó en defensa propia, visión que rebate la fiscalía basándose en las declaraciones de testigos y el registro de cámaras de seguridad. El Tribunal de Garantías dejó al imputado en prisión preventiva y descartó que actuara con motivaciones homofóbicas. Las reacciones ante este hecho. Sabrina, otra mujer trans ecuatoriana que también vive en Santiago de Chile y conocía a la fallecida, no cree ella que haya sido capaz de robar o de agredir a alguien. Ella era una mujer muy tranquila, jamás se le veía borracha o con drogas, asegura Sabrina. Ni siquiera hablaba mucho, no sentíamos que tuviera algún enemigo, apuntó. En diálogo telefónico para Diario La Hora, ella reveló que Litsi llegó hace 4 años procedente de su natal Guayaquil, donde trabajaba como estilista en una peluquería. Ella, aquí, era trabajadora sexual, vino porque acá ganaba mucho más dinero que en nuestro país y solía pasar mucho tiempo en la calle. Usted sabe, siempre la calle es peligrosa y todavía hay muchas conductas homofóbicas, comentó Sabrina. Sabrina, precisamente, y su esposo atienden un negocio de comida al que usualmente solía llegar Litsi, por eso la conocía. Ella era súper buena gente, según las declaraciones de su amiga, incluso siempre se cuidaba mucho en su trabajo porque tenía un ojo de vidrio. Los trámites ahora que se deben realizar, según la misma narración de Sabrina, todavía no son claros, puesto que no son claras las informaciones sobre el hecho, aunque confirmó pues para Agencia EFE que existió la versión de que su conocida habría intentado robar al taxista. También hay quienes dicen que más bien ella fue la víctima desde el principio. Litsi vivía con 2 hermanos en Chile, ellos, apoyados por una fundación que trabaja por la comunidad de transexuales ecuatorianos en Chile, están tratando de hacer las gestiones para repatriar el cuerpo de la guayaquileña. La presidenta del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, Claudia Pascual Grau, se refirió al tema, según cita la página web de la entidad, del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, criticando este hecho de violencia generados en la capital chilena. En nuestro país, según las declaraciones de Claudia Pascual, no podemos continuar tolerando este tipo de hechos. Como gobierno vamos a trabajar fuertemente por mejorar la coordinación interinstitucional para erradicar de nuestra sociedad este tipo de situaciones. Y agregó, la violencia contra las mujeres no solo es entre parejas y exparejas, sino que existe acoso sexual callejero, violencia económica en el espacio público y contra la identidad de género. Qué pena, es lamentable que tengamos que seguir oyendo estas noticias, estas agresiones. Habrá que ver qué dicen las investigaciones, si es que hubo o no homofobia, transfobia de por medio en este asesinato. Si es que la hubo, pues es un agravante que debe pesar el momento de juzgar a los autores de este hecho que enluta algunas familias ecuatorianas del puerto principal. No sé, no sabemos en Punto Diverso en realidad cómo están los trámites, cómo se han desarrollado durante esta semana que ha pasado desde que se ha dado el asesinato de Litzy en Santiago de Chile. Pero nos unimos pues a todas las notas de pesar por este lamentable acontecimiento. En oposición, desde México nos llegan buenas noticias. El Congreso de Colima aprobó matrimonio igualitario. Esto fue apenas durante este fin de semana. Con 24 votos a favor y una ausencia, el Congreso del Estado de Colima en México aprobó esta tarde el dictamen que reforma el artículo 147 del Código Civil para reconocer jurídicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, a la vez que deroga la figura de enlace conyugal, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la considerara discriminatoria e inconstitucional. Al respecto, el secretario nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Antonio Medina, felicitó a la militancia de este instituto político, así como a las organizaciones civiles del Estado de Colima, por el gran logro que representa la aprobación del matrimonio igualitario en esa entidad federal. Dijo que, sin lugar a dudas, el trabajo realizado durante años por ambas partes fue lo que finalmente desembocó en la votación a favor del dictamen presentado esta tarde en ese espacio legislativo. El secretario reconoció el trabajo realizado por Marta Cepeda, delegada del PRD en Colima, y quien durante su candidatura al gobierno impulsó fuertemente el tema como parte de su agenda política, al señalar que siempre ha mostrado sensibilidad e interés en el tema, así como el de Carlos Sotelo, secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, quien siempre apoyó también estas iniciativas. Por su parte, Marta Cepeda calificó el suceso en el estado de Colima como el resultado de la lucha que durante años de manera conjunta ha dado la sociedad civil organizada y los legisladores, quienes siempre han abanderado las causas de la diversidad sexual. Cepeda del Toro, otro funcionario público, quien en 2012, durante su desempeño como oficial del registro civil en el municipio de Cuauhtémoc, unió a 100 parejas del mismo sexo, aseveró que la votación en el Congreso también es resultado del trabajo administrativo realizado en algunos municipios de Colima con gobiernos locales. Recordó la lucha dada también por algunos partidos políticos de México para reconocer el matrimonio igualitario. En 2013 se presentó una iniciativa de ley para reformar el Código Civil y la Constitución, la cual no prosperó. Sobre los enlaces conyugales, dijo que tras su aprobación promovió amparos hasta lograr que la Corte los declarara inconstitucionales. Esto se dio en México el año anterior. De esta manera, Colima se suma a la Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Campeche, Quintana Roo, Morelos y Michoacán, que son las entidades federales de la República Mexicana que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bien por México, van camino directo al matrimonio igualitario. Vámonos ahora sí con un corte de los promocionales de la radio. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Joven, ¿tiene descuento el detergente azul que está aquí? Joven, con usted hablo. Ay, aquí solo hay gente incompetente. Buenas tardes. Escuché que quiere saber si el detergente tiene descuento. Le comento que este producto está en promoción, paga uno y lleva tres. Eso nomás quería saber. Sin embargo, el joven que está perchando me ignora. Creo que voy a presentar una queja. Justo está hablando con el gerente del supermercado y le informo que el joven que usted señala tiene discapacidad auditiva. Seguro no le escuchó. Es un bueno para nada inservible. Deberían despedirle. El joven es un excelente trabajador. Su labor diaria es poner en orden los productos del mercado. Gracias a él, todo está en su sitio. Le pido se disculpe. Y sepa usted que una persona sorda tiene las mismas capacidades que usted. Toda forma de violencia o abuso de autoridad contra un discapacitado es penado por la ley. Si ve un caso de abuso, informe a las autoridades competentes. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura.

y puede ser sancionada como delito de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Libres e iguales, ese es nuestro objetivo, el objetivo de quienes tenemos este trabajo tan grato y a veces tan ingrato, de difundir los temas de interés para las poblaciones LGBTI, que finalmente termina siendo temas de interés de toda la población, porque teniendo una población más justa, más equitativa, terminamos ganando todos. No es que solamente ganamos nosotros, no es que solo gana los movimientos afroecuatorianos, por ejemplo, en el caso de defender los derechos de las poblaciones afrodescendientes o las poblaciones indígenas, cuando se trata de defender los derechos de las poblaciones indígenas. En realidad ganamos todos, porque teniendo una sociedad más justa, todos nos desarrollamos mejor, ¿no? El bien común siempre es el bien de todos, el bien nuestro, el bien de nuestro vecino, el bien de nuestra familia, el bien de nuestros hijos. Creo que siempre debemos procurar el bien común para nosotros también vivir con bien. Seguimos aquí, entonces, en Punto Diverso con más noticias sobre la diversidad sexual y de género. Esta vez noticias que tienen que ver con el VIH, la lucha mundial contra esta epidemia. Lamentablemente, independientemente de los motivos que estén generando la situación actual por la que atraviesa Venezuela, el hecho es que al parecer existe escasez no solo de medicamentos, no solo de alimentos, sino también ahora de medicamentos. Hay una organización internacional que, de hecho, lo leí el día de hoy, que llama a firmar un documento para apoyar, un apoyo a Venezuela para que las personas que viven en ese país con el virus de la inmunodeficiencia humana puedan se les pueda garantizar a ellos el acceso a sus medicamentos. En este sentido, la semana anterior, el día jueves, el cantante venezolano Nacho, del dúo Chino y Nacho, también se pronunció sobre esta situación. El cantante venezolano Nacho, ante la escasez de medicamentos antirretrovirales que actualmente vive Venezuela para tratar a los más de 60.000 jóvenes que viven con este virus en ese país, le hizo un pedido especial al gobierno de Venezuela a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. El cantante de 32 años indicó que es hora de que las autoridades del país sudamericano hagan frente a la crisis, ya que de eso depende la vida de miles de personas. Estos jóvenes, cada vez que se sienten más cerca de su momento final, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de ayudarlos. Se los pido de corazón, indicó en ese video. Además, Nacho hizo hincapié que en estos casos no importa la afinidad política. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de ayudar a muchísima gente, expresó. Esta no es la primera vez que Miguel Mendoza, este es el nombre verdadero de Nacho, presta su voz y sus redes sociales para crear conciencia frente a temas sociales. Como les decía, no es la única persona que está preocupada sobre este tema en Venezuela. No es tampoco la única enfermedad que tiene preocupado a las personas en ese país. También he visto en medios de comunicación protestas con las personas que viven con cáncer, las personas que, en fin, que les aquejan algunas enfermedades y que por diferentes motivos, no vamos a ahondar aquí cuáles son los motivos de esa escasez que vive en el país sudamericano, Venezuela, pero el hecho es que al parecer existe esa escasez y alguien tiene que dar solución a esa escasez. La solución, tampoco voy a ahondar en si tiene que ir por el lado político o si tiene que ir por un lado penal, castigando a personas que sin corazón, sin absolutamente sin ningún tipo de humanidad, puedan estar acaparando estas medicinas y los alimentos también, no sé con qué fines. El asunto es que pues, se está dando, esto es un hecho, y alguien tiene que darle solución. No se puede jugar así con la vida de las personas. Bueno, como hoy este programa lo hemos hecho con altibajos, con notas buenas y notas malas. Una nota buena nos llega desde la lejana Micronesia, esa región geográfica de nuestro planeta, que desde donde casi nunca tenemos noticias. Y es que el gobierno de Nauru, un pequeño país de la Micronesia en el Océano Pacífico, ha despenalizado las relaciones homosexuales. Esto según el portal de noticias LGBT dosmanzanas.com. Nauru, un pequeño país situado en la Micronesia, ha modificado su código penal con medidas adecuadas al respeto de los derechos humanos, entre las que se encuentra la despenalización de las relaciones homosexuales entre varones, que hasta la reforma estaban castigadas con penas de hasta 14 años de prisión. Se reduce así la lista de los países del mundo que criminalizan la homosexualidad, que ahora ascenderían a 73, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas o donde la legislación homofóbica no es de ámbito nacional. La República de Nauru, como les había indicado, es un pequeño país insular localizado en el Pacífico Central que forma parte de la Micronesia. Apenas cuenta con 11.000 habitantes y alcanzó la independencia de Australia en 1968, aunque aún comparte moneda con el gigante de Oceanía, es decir, Australia. Su código penal data del 1899, cuando la isla formaba parte del protectorado alemán, pero los artículos que castigaban la sodomía, es decir, la homosexualidad, fueron introducidos en 1921, basándose en los vigentes códigos penales en aquel momento. Básicamente en Australia. El pasado 25 de mayo de este 2016, el gobierno aprobó una ley de modificación de dicho código penal con la intención de adaptar su legislación a los tratados internacionales a los que está adherida la pequeña república, que exigen un mayor respeto a los derechos humanos. Entre las medidas aprobadas se encuentra la despenalización de las relaciones homosexuales entre hombres que estaban castigadas, como ya les había mencionado, con 14 años de prisión. También ha abolido la pena de muerte, la esclavitud, incluyendo la explotación infantil, y las penas por intento de suicidio. Se endurece el castigo para los delitos relacionados con el abuso sexual y la violación, considerándose como tal también la que tiene lugar dentro del matrimonio. Nauru se convierte así en el segundo país que despenaliza la homosexualidad en este año 2016, tras las Seychelles, también un archipiélago, es en este caso del Océano Índico. La lista de los países que castigan a relaciones homosexuales en el mundo se reduce así a 73, a los que habría que sumar esos 4 territorios que no están reconocidos por Naciones Unidas por diferentes circunstancias. Qué bueno que tengamos estas noticias. Esperamos que se sigan sumando los países que despenalicen la homosexualidad y que creen leyes. Más que despenalizarlo, también hay que crear nuevas leyes que garanticen la inclusión y además el cambio cultural de la población en favor pues de las poblaciones LGBTI. Las islas Seychelles, como les indicaba anteriormente, que están en el Océano Índico, fueron una colonia francesa, y el gobierno de ese país decidió despenalizar las relaciones homosexuales por una visión muy práctica. Las islas Seychelles viven del turismo, y la presión internacional también ejerció un papel fundamental ahí, pero ellos se dieron cuenta que un país en donde las relaciones homosexuales estaban castigadas básicamente cerraba las puertas del turismo a las personas LGBTI, fundamentalmente por sentirse desprotegidas. O sea, tú no vas a hacer turismo a un lugar, a un país en donde no te sientes con las garantías debidas, para básicamente ir a gastar tu dinero ahí, ¿no? Creo que es una visión muy práctica que deberíamos tratar de repetir en otros países, ¿no? Si es que no es por el lado de los derechos humanos, por lo menos por este lado práctico de garantizar que las las regalías que deja el turismo en los países no se vean reducidas por contar con leyes normativas que no están ya acorde con los tiempos. Cada vez son más los países que avanzan hacia la igualdad total de las de sus poblaciones. Vámonos con un corte musical y volvemos. Es la raíz, la raíz del pueblo. Esa es la raíz. Mira, esa es la raíz del pueblo, no se vaya usted a cruzar, que lo lleva el diablo que se lo va a llevar. Desafinado, yes, es la raíz, allí, yes, es la raíz, allí, yes, es la raíz, allí, yes, es la raíz. A mí me ha hablado un negro hace tiempo, vestido de verde, a mí me ha hablado un negro hace tiempo, vestido de verde, me dijo mamita, si quiere meterse, hágalo muy bien, me dijo mamita, si quiere meterse, hágalo muy bien, que esa es la raíz, allí, y esa es la raíz, allí, que esa es la raíz, allí, y esa es la raíz. No se meta medias, no, no. Tiempo no se meta usted cruzado, métase ahí como es, que esa es la raíz allí, que esa es la raíz allí, que esa es la raíz allí, que esa es la raíz. Comadre Juana María, no sea tan escandalosa, no sea tan escandalosa, y hágalo tan bien bonito. Si usted no viene de Quito, tal vez venga de Esmeraldas, cantarlo bien bonito ayer, porque usted lo canta ayer. Esa es la raíz ayer, y esa es la raíz ayer, y esa es la raíz ayer, y esa es la raíz. Esa es la raíz, cae. Esa es la raíz. Oh, esa Karina Clavijo con La Raíz. Y es una cantante que ya desde el 2011 viene promocionando su voz como solista. Ella es afrodescendiente, empezó a cantar a los 5 años en el Conservatorio Nacional de Música del Ecuador. En el colegio recibió clases con Marco Quiroz, integrante del grupo Guayanay, quien le enseñó guitarra popular. En esa etapa empieza a componer sus primeras canciones. En el año 2011 lanzó su disco Libre, en la que propone pues su mezcla de ritmos tradicionales con tonadas más contemporáneas. Karina Clavijo. Seguimos ya en los últimos minutos aquí de Punto Diverso, el encuentro con las diferencias, que es el programa de la radio de la Casa de la Cultura dedicado a las poblaciones LGBTI. Una noticia, no sé cómo decirlo, un poco triste, que nos llega desde Sudáfrica, y es que Canon Tutu deja sus funciones como una pastora de la iglesia anglicana después de casarse con una mujer. Canon Tutu es hija del el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu. Él era arzobispo anglicano en Sudáfrica, y en 1984 fue premio Nobel de la Paz por su labor en ese país en contra del apartheid. Fue el papá de Canon Tutu, fue el primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado como arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo, y además fue nombrado luego primado de la iglesia de la provincia del África Meridional, es decir, la iglesia anglicana del África Meridional. Y no, es una noticia un poco triste porque parece ser que en su destitución hay variables, digamos, indicadores de lesbofobia. A principios de este año, de este 2016, se informó en varios medios de comunicación LGBTI sobre el matrimonio oficial entre Canon Tutu y su mujer Marceline Furth. Y era una noticia que marcaba un hito en la historia de las relaciones homosexuales en todo el continente africano, sobre todo si se tiene en cuenta pues que ella es hija de Desmond Tutu, como les había mencionado, premio Nobel de la Paz en 1984. No se conocen bien las causas por las cuales ha sido destituida de sus funciones como pastora de la iglesia anglicana, pero algunos medios de comunicación LGBTI, portales de la web que se encargan de estos temas, han manifestado su desconcierto ante este hecho. Canon Tutu, se sentía muy orgullosa de lo que era, y en diciembre de 2015 contrajo matrimonio con su novia Marceline Furth, con la que ya llevaba algunos años. Sin embargo, la misma iglesia no ha visto con buenos ojos esta unión, y finalmente Canon ha tenido que dejar sus funciones como pastora. La irrevocable decisión de la iglesia anglicana ha hecho que se ponga en duda las ganas de igualdad que ha manifestado Sudáfrica desde algún tiempo atrás. De hecho, es el único país africano en donde se tiene una legislación bastante progresista en relación a la homosexualidad. No está ni penada y se permite además el matrimonio entre personas del mismo sexo. Resulta bastante chocante, según la nota de prensa de portal universogay.com, que en un espacio en el que todo parecía ir a favor de los derechos LGBTI, es decir, en toda Sudáfrica, al final nos encontremos con que una mujer activista que ha tenido que cesar sus funciones por la incomprensión de la institución de una iglesia. Entonces, como les decía, pues es una noticia que seguiremos un poco para ver cuáles son los motivos que están detrás de esta interrupción en las funciones de esta pastora. Muy cerquita de Sudáfrica, muy cerquita de Sudáfrica, está en cambio una de las regiones más homofóbicas del planeta. Algunos países que limitan inclusive con Sudáfrica todavía debaten si es que la homosexualidad debe ser penada con la pena capital, con la pena de muerte, debe ser castigada con la pena de muerte. Es el caso pero es el caso en general de toda África, ¿no? Toda África y Asia tiene mucho, le debe mucho a las poblaciones LGBTI de cada uno de sus países y debería pues empezarse más bien a promover políticas públicas más inclusivas. De hecho, la presión internacional hacia estos países ha logrado cambios como el que les mencionaba al inicio del programa en las Islas Seychelles. Pero no es la realidad de todo el continente africano, ¿no? Las Islas Seychelles forman parte también del continente africano. Estamos ya en los últimos minutitos del programa y solamente quería mencionarles una noticia que nos llega desde Estados Unidos. Muy rápidamente, no nos vamos a meter mucho en esta noticia. Es que la actriz Raven Simone ha hablado abiertamente y de manera muy positiva sobre su homosexualidad. Aquí, de hecho, sí la hemos visto en nuestro país en alguna de las en los canales televisivos, ha pasado alguna de sus series. Y esta es una actriz que conoció el mundo de la actuación a través de la factoría infantil del canal Disney Channel. Raven Simone ha hablado en estos días, en este fin de semana, en un video que lo ha publicado en redes sociales, sin tapujos, no solo sobre su lesbianismo, sino también sobre lo complicado que resultó saber que era homosexual trabajando en una cadena que normalmente se ha caracterizado por su ideología tan conservadora. Esto según sus propias declaraciones en este video. Según lo que dice ahí, incluso enfermando de lo mal que lo pasaba, no tenía dudas, me llevaba esto a la tumba. Nunca pensé que saldría del armario porque mi vida personal no importaba, no era lo que se esperaba de la marca Raven Simone. Tendré un marido y amigos a mi lado toda la vida, así que seré feliz, pensaba. Pero aquello no duró mucho, dejó de importarme cuando me enamoré, ha declarado la actriz en este video. Dejando también su visión sobre lo conservadora que puede ser la televisión estadounidense. Bueno, con esto damos punto final a Punto Diverso, el encuentro con las diferencias, y nos vemos el día de mañana con más información LGBTI. Un gran abrazo para todas las personas que nos siguen fielmente los lunes y los martes desde las 4 de la tarde aquí en la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y con selección musical y controles Daniel Castellanos.